Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos. No puedo seguir aquí, porque a diario te recuerdo. Para no pensar en ti, voy a ver con quién me enredo. Ya me cansé de sufrir, no tenerte es un infierno. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, donde no me hablen de ti. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, hasta arrancarte de mí. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Ya te estoy olvidando, chiquita. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos. Si tu amor no es para mí, ¿para qué diablos me quedo? Para no pensar en ti, cambiaré todo por nuevo. Todo me recuerda a ti, y olvidarte aquí no puedo. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos, donde no me hablen de ti. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, hasta arrancarte de mí. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti.